cansaste de esconderte de la gente y de encontrarte a escondidas para amarla. Ya no debes ser tu amor prohibido y que critique la gente que son amantes. Ya no debes ser tu amor prohibido y que critique la gente que son amantes. Viendo. Es un pecado lo que tú estás cometiendo. Ya no debes ser su amor prohibido y que critique la gente que son amantes. Es el que ya tiene ahora consigo. Te duele traicionarlo, él es tu amigo. Adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo.